Periodistas, técnicos, desarrolladores web se unen a partir de este momento para llevar a ustedes toda la información de Soacha, Cundinamarca y Bogotá. Periodismo Público Radio. La experiencia de los mejores radialistas de Soacha con aquellos que marcaron historia en la televisión local y las voces de los reporteros para el cambio. Con el respaldo del portal de noticias más visitado en Cundinamarca. Damos inicio a Periodismo Público Radio. Siete de la mañana con 39 minutos. Sean todos ustedes bienvenidos aquí a Periodismo Público Radio con las noticias más importantes, lo que pasa en Soacha, Bogotá, Cundinamarca y Colombia. A esta hora de la mañana saludamos a toda la audiencia, a las 6 comunas, 2 corregimientos en el municipio de Soacha. Por supuesto a todos los que nos escuchan en las páginas web www.uniminutoradio.com/soacha. Igualmente los que nos escuchan a través de www.periodismopublico.com. Y a esta hora de la mañana igualmente saludo a mi compañera el día de hoy. Ella es Jessica Duque. Buenos días, Jessica. Hola, Jeffer. ¿Cómo están todos nuestros oyentes? ¿Cómo está, Jeffer? Bien, bien. Hoy cargados de información, cargados de muchas noticias. El clima para el día de hoy en Soacha, lloviznas en ese momento. En este jueves, ya estamos a 9 de junio del año 2016, la probabilidad de precipitaciones es del 24%, la humedad es del 94%, el viento a 11 kilómetros por hora. La temperatura máxima el día de hoy será de 19 grados centígrados, probabilidad de lluvias en horas de la tarde, tendremos la probabilidad del 39%, probabilidad de precipitaciones para el día de hoy en nuestro municipio, en Soacha. Entramos con la información local, la información del municipio. Vamos con los titulares. ¿Qué está pasando en estos momentos en Soacha? Estos son nuestros titulares en Periodismo Público Radio. Se desarrollan bastantes noticias, mucha atención porque el Estado Nacional guarda silencio frente a la fase 2 y 3 de Transmilenio en Soacha. Así es, desde el trino publicado el lunes 10 de mayo por el mismo presidente Juan Manuel Santos, donde afirma que la nación sí apoyará las fases 2 y 3 de Transmilenio. El silencio reina en las entidades nacionales, a pesar de la marcha Todos por Soacha y de los encuentros entre autoridades departamentales y nacionales. Recordemos que el pasado 5 de mayo, nuestro alcalde Eliazar González fue muy fuerte al afirmar que Soacha no puede seguir siendo la cenicienta del gobierno nacional. Así que si bien la gobernación de Cundinamarca ya hizo los estudios y diseños para las fases 2 y 3 de Transmilenio, Soacha y el municipio empeñó la sobretasa a la gasolina con el fin de financiar la realización de la troncal del sistema hasta el vínculo. El gobierno nacional no es claro frente al desembolso de los recursos que por ley le corresponden, teniendo en cuenta que la obra contará con una inversión de 553 mil millones, donde se espera la nación asuma el 70%, el 20% Soacha y el 10% Cundinamarca. Pues ha sido muy enfático y reiterativo el alcalde del municipio, Eleazar González. Ahora hablamos de los robos a residencias que se incrementan en Ciudad Verde. Así es, Ciudad Verde se ha caracterizado por ser una ciudadela llena de espacios verdes y estéticamente bien presentada. Sin embargo, en la medida que se ocupan los apartamentos, los problemas han comenzado a hacer presencia. Invasión al espacio público, falta de rutas de transporte, ausencia de supermercados y presencia de delincuentes, entre otros. Lo cierto es que se anunciarán medidas para evitar que los delincuentes sigan haciendo de las suyas y frenar la ola de inseguridad que los residentes han denunciado ante las autoridades y los medios de comunicación. Es un proyecto urbanístico muy bonito, muy importante ahorita en Soacha, pero sin presencia estatal y sin una rigurosidad como se prometió al inicio de este proyecto, pues es difícil que se mantenga la seguridad y la tranquilidad allí, ¿no, Jeff? Pues falta, sin embargo, entonces seguridad en Ciudad Verde, en esta zona tan importante y nueva además aquí en el municipio, que sin embargo ahora antes se veían los robos en las calles, ahora se están viendo en los apartamentos, en las residencias. Sabemos que estos son conjuntos cerrados, por lo cual la seguridad también depende de la misma celaduría allí en Ciudad Verde. Hablamos de otras noticias de Soacha. El Ministerio de Transporte interviene para solucionar diferencias entre Soacha y Cibaté. En los últimos 15 días se han presentado diferencias entre los dos municipios a raíz de los operativos contra la piratería de transporte en el corredor de la autopista sur, liderados por la Secretaría de Movilidad de Soacha. Los controles ya fueron considerados ilegales por las autoridades de Cibaté y para evitar que se profundicen estas diferencias, el Ministerio de Transporte intervino en esa situación. Además, también en Soacha se proyecta la primera sala de exposición arqueológica. Una muy buena noticia, ya que aquí se han realizado varios hallazgos importantes. Gracias al material arqueológico encontrado en el proyecto Nueva Esperanza, el municipio de Soacha ahora contará con su primera sala de exposición museográfica, que será adecuada en la Casa de la Cultura en el primer piso, antiguo sitio conocido como el Teatro de la Casa de la Cultura. Ya son las 7 de la mañana con 44 minutos. Es hora de conocer lo que pasa en la capital del país, la capital colombiana. Los hechos de Bogotá también son noticia. En Periodismo Público Radio, estos son los titulares de la capital de la República. Son las noticias más importantes de Bogotá. 6 edificios del Bronx ya hacen parte del distrito. Así es, de los 27 bienes que incautó la Fiscalía General en el operativo de intervención del Bronx y que se encuentra en proceso de extinción de dominio, 6 de ellos ya pasaron a manos de la administración distrital. Así lo confirmó el miércoles el fiscal general Jorge Perdomo. Abro comillas. Es decir, en el folio de la matrícula inmobiliaria ya aparece como propietario el distrito. Están a total disposición de las autoridades locales, mientras que el resto de bienes deben ser enajenados y vendidos de manera provisional para que se pueda desarrollar un proyecto de recuperación urbana integral. Cierro comillas. Aclaró, perdón. 7 de la mañana con 45 minutos. En otras noticias de la capital del país, hay un proyecto que busca reducir la accidentalidad y la mortalidad de niños en Bogotá. El concejal Horacio José Serpa manifestó que fue radicado en la corporación el proyecto de acuerdo 056, que busca crear el programa Veedores Escolares de Movilidad. La iniciativa busca que a través de un laboratorio de ciudad, que cuenta con una población aproximada de 7,8 millones de habitantes, de los cuales unos 3 millones son niños, niñas y jóvenes, que sean veedores de una política que permita reducir y prevenir la accidentalidad. Durante el año 2014 se reportaron más de 1.628 accidentes de tránsito que involucraron a menores de edad, por lo que el concejal Serpa insiste en la necesidad de una educación en seguridad vial para los más pequeños. Ya son las 7 de la mañana con 46 minutos. En otras noticias nos llega un reporte especial para todos ustedes, lo que pasa en Corabastos. Presentamos el reporte de la comercialización correspondiente a este jueves 9 de junio del presente año 2016. Se registró un ingreso de 1.181 vehículos, una cifra que generó un abastecimiento de 11.810 toneladas. El ingreso estuvo dentro de los márgenes esperados para un día como hoy, que generalmente se espera en vehículos entre 900 y 1.200 en toneladas de oscilación entre esas dos, pues llevan ya productos para otras partes del país. Algunos transportadores decidieron cargar productos para otras partes. Según el comercio, pues hubo ya una alta demanda de hortalizas, de hojas con destinos para el departamento del Tolima, del Valle, el Eje Cafetero y el Meta. Hoy se evidenció una disminución en el precio de la papa común. Según el comercio, pues el bulto de papa de variedad parda pastusa está entre los 11.000 los 100 mil pesos y los 90 mil pesos. El mercado de la papa, el ingreso, estamos hablando que fue de 182 camiones, 7 más que el día de ayer. Además, también hay un precio en las variedades en la presentación del bulto de 50 kilos. La industria, la R12, está a un porcentaje y a un valor de 110 mil pesos. La R12 negra a 80 mil pesos, la R12 roja a 80 mil pesos. Igualmente la papa sabanera a 130 mil pesos, esto hablando ya en el tema del costo que tendrá ahora. Y también la papa tocarreña, que está rodeando el bulto, 120 mil pesos. También hablamos de la arveja que bajó, la arveja verde, esa, el bulto a 300 mil pesos, 250 mil pesos estaba el bulto de 50 kilos. También el Procol Docena, 12 kilos de 24 mil pesos a 20 mil pesos, bajó. La cebolla junca de 180 mil pesos está a 160 mil pesos. Igualmente el frijol verde que pasa de 140 mil pesos a 120 mil pesos. La habichuela al bulto de 50 kilos estaba a 90 mil pesos, ahora baja a 70 mil pesos. El rábano rojo de 50 mil pesos está ahora a 40 mil pesos. La zanahoria de 100 mil pesos pasa a 90 mil pesos el bulto de 50 kilos. Y hablamos ahora del melón, que estaba en 2.500 pesos, baja a 2.200 pesos el kilo. La papa criolla está en 190 mil pesos, estaba en 190 mil pesos, ahora pasa a 170 mil pesos. Estamos hablando del bulto, que son 50 kilos. Subió el apio atado de 9 kilos, está a 12 mil pesos, pasó a 18 mil pesos. Igualmente el calabacín, que se encontraba en 8 mil pesos, pasa a 10 mil pesos. La coliflor, de 18 mil pesos a 20 mil pesos. La haba verde, estaba a 240 mil pesos, sube 10 mil pesos más, 250 mil pesos el bulto de 50 kilos. Hablamos del tomate chonto, que en la canasta estaba a 60 mil pesos el kilo, 22 kilos, ahora queda 65 mil pesos. Son productos y los niveles de oferta que se han encontrado en Corabastos con una masificación, pues se ha visto la llegada de estos alimentos a Corabastos y ahora se trasladarán a varios sectores del país. Las hortalizas, el banano, la mora, la pitaya, la curuba, el mango de azúcar, la guanábana, la naranja, la panela, el arroz, la pasta y otros alimentos, el maíz pira, la lenteja, la arveja, la arveja verde seca, la habichuela y el repollo, el camarón, pues son precisamente productos con niveles de oferta bastante altos que ya se encuentran allí en Corabastos. Y se mantienen los precios del bulto de arroz a granel en 130 mil pesos, la arroba está a 36 mil pesos, la arroba de este arroz. Hablamos de la panela, que está a un precio de 35 mil pesos, la caja de 40 unidades y el bulto de azúcar se encuentra a 142 mil pesos. Esto es lo que pasa en Corabastos, que por supuesto también es una central que distribuye alimentos para todo el país. Pues estamos hablando que serán distribuidos al departamento del Tolima, del Valle, del Eje Cafetero y por supuesto del Meta. 7 de la mañana, 51 minutos, continuamos con la información aquí en Periodismo Público Radio. Ahora vamos a nuestro departamento, las noticias de Cundinamarca. Porque hacemos parte del departamento más importante del centro del país. Los titulares de Cundinamarca. En Periodismo Público Radio. 7:52 minutos y la gobernación de Cundinamarca y además la presidencia de la República firmaron un pacto contra la corrupción. Así es, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, y el secretario para la transparencia de la presidencia de la República, Camilo Enciso, suscribieron hoy el pacto por la transparencia, la integridad y la prevención de la corrupción en Cundinamarca, que ratifica la responsabilidad y el trabajo del gobierno departamental en este sentido. El pacto, que contiene 20 puntos, tiene como propósito dejar una huella positiva en la administración. Se trata de un trabajo armónico con los organismos de control y el gobierno nacional para reducir los riesgos de corrupción y convertir a Cundinamarca en un departamento líder en Colombia en esta materia. 7:52 minutos, avanzamos con la información para toda la región cundinamarquesa. El gobernador pide evitar peajes en ingresos, como por ejemplo a la capital del país, a Bogotá, y también porque segregarían a Cundinamarca. El gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, respondió al llamado del alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, quien le pidió a los alcaldes de los municipios del departamento avanzar en planes conjuntos de movilidad con la capital del país. Rey manifestó que el departamento espera lograr una agenda conjunta en los próximos meses en temas como el metro y Transmilenio. Para Soacha, entre otras iniciativas, y se refirió además a los peajes urbanos que aprobó el Consejo de Bogotá en el Plan Distrito de Desarrollo, abro comillas, es una política de peajes urbanos para financiar vías urbanas dentro del distrito capital. En nuestras mesas técnicas hemos venido avanzando en busca de mecanismos alternativos de financiación para la ampliación de vías ya existentes y que necesitan el mejoramiento de sus condiciones para evitar los trancones. Cierro comillas, dijo Rey. Todo un reto en movilidad con el departamento en conjunto con la ciudad, ¿no, Jeffer? Así es, pues yo hizo como unas diferencias entre el alcalde Enrique Peñalosa, el alcalde de Bogotá, y también el gobernador Jorge Emilio Rey. Espero que no sea así, que más bien sea algo que pues se ve manifiesto por encima, pero no espero que así sean las relaciones. Bueno, y es que debe ser coherente, o es coherente el gobernador al exigir que pues no es coherente pues los peajes para entrar a la capital. Imagínense cómo se aumenta el gasto de nosotros que nos movemos entre Bogotá y los municipios. Sí, normalmente entre los municipios más cercanos, los municipios vecinos, pues siempre se ingresa a la capital Mosquera, del país. Mosquera, Madrid, Soacha, sí, claro. Son municipios que están muy cerca y que efectivamente necesitan siempre, pues es de estar muy vinculados con la capital. Estamos hablando de Bogotá, pues esperamos entonces que pues se lleven estas iniciativas de la mejor manera, el Plan Distrital de Desarrollo, que tenga muy bien consensuado el tema de la movilidad, porque es bastante importante que, por supuesto, nos tengan en cuenta a los municipios vecinos, no solo hablando de Soacha, sino municipios como Chía, Mosquera, como lo mencionábamos, incluso Facatativá, que están muy cerca y que siempre hay un ingreso a la capital de la mayoría de sitios, incluso no cercanos, pero que pues efectivamente sí necesitan un peaje, pero pues digamos, si se puede reducido, que es una buena manera de verlo, es que ahora ya se está hablando dentro del plan de desarrollo de Enrique Peñalosa, se habla de incluso peajes internos. Pero bueno, ese es el tema en el plan de desarrollo de la capital. Está escuchando Periodismo Público Radio. Un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Atención a esto, en Soacha nadie sale de su asombro, nadie se explica cómo un sicario a plena luz del día asesina a sangre fría a dos policías en un hecho muy confuso. 3.500 personas en Soacha, que es aquí al lado de Bogotá, vivían en medio de una bomba de tiempo. Pues las autoridades descubrieron un tanque de gas líquido clandestino enterrado y cubierto con láminas de zinc. Dos personas muertas y una más herida fueron halladas por las autoridades la mañana de este miércoles dentro de esta vivienda del barrio Compartir en Soacha. Deténgase. Soacha tiene otras historias para contar. En Uniminuto Radio Soacha transmitimos confianza, valorando nuestro patrimonio histórico. Durante años, se han practicado distintos deportes en el municipio de Soacha. Es muestra de unión y deseos de conservar la cultura del deporte de generación en generación. En la actualidad, se practican diferentes juegos que demuestran la cultura que se vive en el municipio. Sigifredo Mora Ladino, habitante soachuno. En los años 40, 50, digamos, fue sitio donde jugaban fútbol, donde primer campo deportivo, el campo de San Luis, era ahí. Ahí se reunían los que en este momento pueden estar por encima de los 70 años. La generación que se ha venido yendo, ¿no? Porque se ha venido yendo, ellos jugaban fútbol ahí. Ahora, en el gran horario de las noticias, de 6:30 a 7:30 de la mañana, escuche aquí, en Uniminuto Radio Soacha. Recorriendo Cundinamarca, con todas las noticias de nuestros 116 municipios. Muy fácil, con solo dar un clic. En www.uniminutoradiosoacha.com. Recorriendo Cundinamarca es unidad y trabajo lideradas por la red RECO. Más de 5 años al aire en las 30 más importantes radios comunitarias del centro del país. El Distrito Militar número 59, la Zona 13 de Reclutamiento, informan a todos los jóvenes entre 18 a 28 años de edad que pueden definir ya su situación militar como bachiller sin salir de Soacha ni Bogotá. Preséntese a la convocatoria de incorporación al 5º Contingente de 2016 en el Estadio Municipal Luis Carlos Galán Sarmiento en Soacha los días 7, 8 y 9 de junio a partir de las 6 de la mañana. Evite sanciones por ley 48 o multas como remiso. Aproveche los beneficios que obtiene como reservista de primera clase. Informes, calle 19, 525 esquina, barrio San Luis. Los héroes en Colombia están vestidos de honor. Distrito Militar número 59, zona 13 de reclutamiento. Fe en la causa. Yo escucho Uniminuto Radio Soacha. Está escuchando Periodismo Público Radio. Un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Siete de la mañana con 59 minutos y hasta ahora de la mañana vinculamos al resto de la mesa de trabajo. Saludos ahora al director de periodismopublico.com, Ariel González. Hola, Jefferson. Jefferson, eso, ahora sí. Sí, señor, ¿cómo está usted? Jessica y Angie, ¿no? Sí, es que acabamos de integrar también a Angie. Angie, sí. Nuestra compañera periodista también a la mesa de trabajo. Ariel, lluvias esta mañana en Soacha, ¿qué tal la movilidad? Pues generalmente cuando llueve pues se complica un poquito la movilidad, pero en Soacha, bueno, aparte de la autopista sur me parece que fluye bien, porque en condiciones normales hay trancones y hay una movilidad muy lenta a raíz del estado de las calles, llueva o no llueva. Pero la autopista sur sí generalmente cuando llueve se complica un poco, y más que si amanece lloviendo pues también tengamos en cuenta que es hora pico. Y también tengamos en cuenta, Jessica, Angie y oyentes, que mientras no arreglen la autopista sur en ese paso por Bosa, no es tanto los semáforos, es el estado mismo del asfalto que obliga a los vehículos a bajar notoriamente la velocidad, casi que a parar. Y en una vía con tanto tráfico como la autopista sur, pues necesariamente se hace trancón. Y en la autopista sur se hace trancón en cuestión de segundos. En cuestión de segundos hay un compromiso por parte del IDU de arreglar ese tramo para justamente evitar un poco esos trancones. Porque es que el trancón no es en Soacha, el trancón es en Bogotá, ahí en ese paso. Y esperemos entonces que eso se arregle. Bueno, pero cambiemos la página y hablemos un poco de política. Saludemos a Angie, ¿cómo está? Ay, sí, hola Angie. Pues la habíamos saludado, pero por fuera de micrófonos, pero sí. Al aire. No, hola Angie, buenos días, ¿qué ha habido? Hola, buenos días, profe Ariel y profe Jessica, y a los oyentes. Bueno, Angie por aquí, ¿lista, no? Pues lista para hablar de temas nacionales, departamentales y locales. Jessica, ¿qué fue lo que pasó? Se sigue este tema del equilibrio de poderes en Colombia. Y lo que se dice pues es que se va a abrir un debate, o mejor no, esta semana. Incluso se protagonizó un debate por cuenta de la Corte Suprema de Justicia, donde se asegura que el Congreso debe tramitar la reforma al equilibrio de poderes en el país. Habló el senador del Partido Liberal, Juan Manuel Gala, ¿no, Jessica? Así es, esta semana la Corte Suprema de Justicia dictaminó que es imposible cumplir con el fallo de la doble instancia para los aforados. Y al momento de hacer las debidas modificaciones, se tiene por obligación que acudir a una reforma constitucional, porque afectaría la estructura del Estado. Es importante resaltar que el recurso de impugnación para aforados le realizó la Corte Constitucional. Sin embargo, ante la noticia, varios congresistas se pronunciaron sobre esta decisión que los afecta, así como el senador del Partido Liberal, Juan Manuel Galán, como lo mencionó Ariel. Escuchémoslo. Significa realmente una violación mínima a un derecho procesal que es la doble instancia para cualquier ciudadano. Ha habido sendos pronunciamientos por parte de la Unión Interparlamentaria y el Comité de Derechos Humanos en relación a que la doble instancia es un derecho fundamental que tiene que ser respetado. Pues mire, en este tema del famoso equilibrio de poderes, de la reforma al equilibrio de poderes en Colombia, también se pronunció Samuel Hoyos. Él es representante a la Cámara por el Centro Democrático, Angie. Pues mire, la Sala Penal también explicó que no hay más opciones para complementar el déficit normativo de la segunda instancia, ya que en el Congreso no se legisló sobre el tema. Así habló el representante del Centro Democrático, Samuel Hoyos. todo ciudadano, sin importar su condición, debe tener un derecho a la doble instancia, una segunda instancia que pueda revisar, que tenga todas las garantías y se le garantice el derecho al debido proceso. Bueno, ahí está entonces el senador del Centro Democrático. Ustedes saben que siempre el Centro Democrático, cada vez que habla, pues habla en oposición, no solamente este tema del equilibrio de poderes, sino pues cualquier tema propuesto por el actual presidente Juan Manuel Santos y por quienes lo siguen, ¿no? Así es. El Centro Democrático está está totalmente a la defensiva y en oposición. Recordemos que esta decisión es una advertencia de la Corte a las decisiones tomadas por el Congreso, como la legalización de la marihuana, el matrimonio igualitario, el aborto, así como del proceso que actualmente se realiza, como la aprobación del acto legislativo para la paz. Según lo mencionan varios congresistas, abro comillas, eso es la dictadura de los jueces, dijo Claudia López. 8 de la mañana, 8 minutos en Noticias Nacionales. También difícil es la situación económica porque la inflación no disminuye. Eso dice Guillermo Botero, presidente de Fenalco. Entre junio de 2015 y el mes de mayo del presente año, subió la inflación en un 8.20%. Es alto, ¿no? Sí. Altísimo. El Departamento Nacional de Estadística, DANI, pues finalmente es el que genera estos datos. ¿Qué dijo entonces Guillermo Botero, presidente de Fenalco, frente a este tema de la inflación? Entre junio del 2015 y el mes de mayo del presente año, subió la inflación, como ya lo hemos hablado con Ariel, 8.20%, abismal ese crecimiento según el Departamento Nacional de Estadística. Se puede evidenciar que este resultado duplica el registrado entre junio del 2014 y mayo del 2015, donde ese indicador llegó a 4.41%. La política del Banco de la República sobre el aumento de la tasa de interés no logra buenos resultados. Por esta razón, la economía pierde dinamismo. Mismo. Así lo explicó el presidente de Fenalco, Guillermo Botero. Escuchémoslo. Cuando lo miramos los 12 últimos meses, ya prácticamente duplica el del año 2015. Y hay que recordar que cerró en el 6.77, apenas el 2.5%. Y un sector jalonador histórico, como lo es el comercio, apenas creció el 2.7%. Yo creo que el Banco de la República tiene que parar el incremento en las tasas. Pues ahí está el tema de la inflación, un poco complicado porque no quiere bajar, pues eso es lo que dice Fenalco, aunque los datos del DANE normalmente lo que dicen es que la inflación va por buen camino, pero también recordemos que existen otros gremios y otras organizaciones como es el caso de Fenalco. 8 de la mañana, 9 minutos, habló también Sergio Ignacio Soto, presidente ejecutivo de Fenalco, quien hizo una dura crítica al Estado colombiano luego de que la Organización Mundial del Comercio le diera razón a Panamá en el fallo que reclamaban que los aranceles que tenía Colombia superan los límites establecidos en el comercio internacional. Anchi. El gobierno está estudiando el fallo que perjudica la economía de los productos de vestuario y calzado traídos desde Panamá. La medida se había adoptado para combatir el contrabando y el lavado de activos. Sin embargo, la Organización Mundial de Turismo considera que esta decisión es indebida ya que el contrabando entre los países aumentó. Ante las declaraciones y la ratificación de este fallo de la OMC, el presidente ejecutivo de Fenalco, Sergio Ignacio Soto, defendió los procesos que se realizan en Colombia. Se estaba teniendo ese impuesto adicional, ese mayor valor, reitero, en confección por kilo o en calzado por par de zapatos, y realmente siguió rampante y desbordado el contrabando. Eso no son normas efectivas. Este arancel mixto se generó para prevenir la subfacturación de importantes y así acabar con las operaciones del comercio ilícito. Por eso se implementará esta decisión de la OMC sin que afecte la policía de seguridad ni el comercio legal en el país. Sergio Soto habló sobre esta decisión. Es tener estrictos controles en los puertos y aeropuertos. Eso tampoco se trataba de cerrar los puertos y aeropuertos colombianos y circunscribirlos únicamente a Barranquilla o al aeropuerto El Dorado en Bogotá. Es importante identificar que fue el país panameño quien llevó el caso ante la Organización Mundial del Comercio con sede en Suiza en 2013, luego de haber presentado previamente dos demandas en contra del Estado colombiano. 8 de la mañana y 11 minutos. Bueno, ahí estaba entonces Sergio Ignacio Soto, presidente de Fenalco, un poco contrario también a lo que se ha venido pronunciando desde el DANE, pero importante también conocer los diferentes puntos de vista referente no solamente al tema de la inflación. Recordemos que Ignacio Soto también se refirió al tema de los aranceles de Panamá. 8-12. Óyeme, este tema de la defensa a las víctimas, de los derechos a las víctimas, pues cada día coge más vuelo, teniendo en cuenta que en La Habana ya se está discutiendo el último punto de la agenda para firmar la famosa paz de La Habana, que esperemos pues que realmente acabe con este conflicto que lleva más de 50 años en Colombia. Habló Paola Cadavid, directora de la Unidad de Restitución de Tierras en Colombia, Jessica. La ley de restitución de tierras fue expedida el 10 de junio del 2011 como ley 1448, que beneficia a las víctimas del conflicto que debieron salir desplazados de sus predios o les fueron despojados. Esta ley se viene operando en todas las regiones de Colombia durante más de 5 años desde su implementación. Por esa razón se evidencian los resultados en el país, como la devolución a 22.193 personas desde más de 187.000 hectáreas que les fueron arrebatadas por el conflicto. Así lo aseguró la directora de la Unidad de Restitución, Paola Cadavid. Avance en el departamento de Antioquia se aproxima al 30%. Obviamente nos falta mucho por hacer. El reto de esta territorial este año es evacuar alrededor de 3.000 solicitudes. Esa es nuestra ambición. Ya con eso estaríamos adicionales a las que ya tenemos resueltas, entonces estaríamos acercándonos aproximadamente a unas 7.000 solicitudes ya resueltas. Según la directora, la Unidad de Restitución de Tierras adelanta procesos de ubicación de predios para el proceso de entrega a las familias. Pero hay unos asuntos que son históricos y que la Unidad de Restitución todos los días tiene que lidiar con ellos, que son los sistemas de información, la precariedad de documentos que hay sobre los predios. En Colombia hay unos índices altísimos de informalidad, se dice que en el campo la informalidad es casi del 47%. 8 de la mañana, 14 minutos en Colombia, 8:14, continuando con noticias nacionales. Angie y Jessica, el paro agrario y de transportadores podría generar un impacto positivo en la inflación, pues por lo menos eso fue lo que manifestó el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. El ministro de Hacienda advirtió que el paro agrario y el paro de transportadores podría generar un impacto negativo en la inflación de Colombia y en un posible alza de interés, punto que afectaría más a los colombianos, pues según el ministerio, lo que lleva de este año no ha sido un buen semestre económico para Colombia. Esto fue lo que dijo respecto al tema el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. Todo aquello que restrinja la movilidad de las mercancías, todo aquello que genere desabastecimiento, pues genera carestía, genera inflación. Por eso un llamado respetuoso a todas estas organizaciones, a que este ha sido un gobierno de talante democrático, abierto al diálogo, en permanente contacto con la ciudadanía, con las necesidades de todos los colombianos, de todos los sectores. El ministro hizo un llamado a todas estas organizaciones para que dejen a un lado estos bloqueos y entren en diálogo con el gobierno, ya que si continúan con estos paros generarían un aumento en la inflación y en las tasas de interés, más de lo que ya se incrementó en este año. Bueno, importante, todo un reto con todo el tema del paro, pero también se está defendiendo y también debemos escuchar todo lo que está pidiendo la ciudadanía al respecto. Vamos a unos comerciales y volvemos en unos minutos. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Saquemos a la población civil de la guerra. Respetemos las normas humanitarias. Y mi hermana tenía una niña de 8 años y un niño de 5 años. Estaba en ese barrio, entonces fue que allí le alcanzó a impactar una bala a ella. Entonces allí en ese momento ella cayó en el piso y ahí murió ella. En los conflictos armados, los combatientes deben respetar a la población civil y a los bienes civiles. Es prohibido atacarlos. Tomar las precauciones necesarias ayuda a salvar vidas. Casas, escuelas, hospitales, iglesias y todo lugar en donde se encuentren los civiles debe ser respetado. Es esencial esforzarse por ubicar las tropas y armas lejos de la población. Dirigir un ataque contra un bien civil o ponerlo en peligro puede ser una violación del derecho internacional humanitario. Él llora, él tiene miedo y él dice,

y comenzó ahí como una puja entre los dos municipios. Yo lo puedo entender así, y pueda que la cosa sea o no sea así, pero la cosa es que la Secretaría de Movilidad de Soacha comenzó a hacer operativos en contra de las empresas de Cibaté, reclamando que quien tiene la autorización para operar el corredor Soacha-Bogotá son las empresas de Soacha y no las de Cibaté, y ellos han considerado que se trata de transporte pirata. Por supuesto que Cibaté reaccionó, no solamente los conductores o los propietarios o los gerentes, también las autoridades, porque el mismo alcalde Luis Roberto González se pronunció vehementemente, muy fuerte, en contra de las autoridades de Soacha, alegando y manifestando que no son ellas las competentes para controlar si son o no son piratas. Acudieron al Ministerio de Transporte y a la misma Secretaría de Movilidad de Cundinamarca, y ya se han reunido dos veces, están ahí como tratando, el ministerio mediando un poquito, limando asperezas, porque pues digamos que la cosa no puede pasar a mayores, pero lo cierto es que lo que manifestó, ayer se volvieron a reunir Jessica y Angie, aquí en el municipio de Soacha, tanto autoridades de Cibaté, de Soacha, de Cundinamarca y el Ministerio de Transporte, que está mediando para que pues finalmente... digamos que la situación no se torne más tensa y más complicada. Claro, esta mesa se realizó con el fin de mitigar el impacto que está causando el transporte ilegal por parte de rutas que salen desde Cibaté, afectando el servicio que prestan las empresas transportadoras de Soacha. Se manifestó también que en la reunión que se seguirá realizando operativos con la Policía de Tránsito y Transporte por la Autopista Sur, con el fin de seguir detectando los vehículos ilegales por el corredor vial, de todos modos, ¿no? Porque pues, transporte ilegal, no sé, pero pues lo no que, conozco mucho lo, en Cibaté, pero sí. Acá en Soacha y harto. Vean, los que dicen, no, pero es que mire, una cosa... Y en eso sí hay que aclararlo. Una cosa son esos carritos que no pertenecen a ninguna empresa, sino que son vehículos particulares y que prestan servicio de taxi, por ejemplo. Pues obviamente esos sí son carros piratas. O los colectivos, hay veces que sin estar planillados también salen a prestar el servicio en el corredor. Pues también se puede considerar como transporte pirata. Lo que sí cuestiona y lo que habría que analizar es si efectivamente las empresas de Cibaté, el caso de Velociva, el caso de Cotrasperlas, que conocemos tradicionalmente, como decía Jessica, desde hace cuántos años, desde el punto de vista de la Secretaría de Movilidad de Soacha, está diciendo que son piratas. Habría que mirar si es así o no es así, porque ahí queda la pregunta y queda como la incógnita. Entonces, si ellos no operan, ¿quién va a sacar a la gente de Cibaté? ¿Quién la va a llevar a trabajar y a estudiar a Bogotá? ¿Y quién la va a regresar? Que es harta, ¿no? Harta gente sí, que sale ese, de Cibaté. Sí, ese problema, pues ahí creo que tiene que intervenir directamente el Ministerio de Transporte y la misma Secretaría de Movilidad del Departamento de Cundinamarca, porque, bueno, claro que Soacha tiene autonomía, pero es que recordemos también que la Autopista Sur es un corredor nacional. La Secretaría de Movilidad de Soacha, para mí, no podría intervenir directamente sobre la autopista por ser un corredor nacional, y si bien es cierto que eso obviamente pasa por el predios, por territorio soachuno, pero creo que la Secretaría de Movilidad de Soacha está para otras cosas. La cosa es que ahí sigue la polémica, segunda reunión que se realizó ayer, quedan tareas el próximo 16, Jessica, si no estoy mal, de junio, es decir, ¿en cuántos días? ¿En 5 o 6 días? 7. ¿En 7 días? Sí, la otra semana. La otra semana, de nuevo, sí señora, el 16 de junio, se volverán a reunir para continuar con estas mesas de trabajo. 8 de la mañana, 25 minutos, cerremos el capítulo ahí, y a esta hora vinculamos a la mesa de trabajo a Carlos Rodríguez, director general de Uniminuto, director de ese proyecto informativo. Pues hombre, corriendo un poco, Carlos, bienvenido. Ariel, tengo usted muy buen día, Angie, Alexandra y a toda la gente que está con nosotros. Sí, Ariel, corriendo mucho. Usted sabe que esta es la época donde las universidades están cerrando y buscando abrir, ¿no? Entonces uy, sí. es como ambas cosas a la vez, pero ahí vamos. Un poco preocupado, Ariel, porque... me dejó pensando lo que usted estaba hablando de la Secretaría de Movilidad de Soacha. Y tiene usted toda razón, sobre la Autopista Sur no tiene ninguna competencia la Secretaría de Movilidad de Soacha, o sea, cero posibilidades, a no ser de que las rutas de Cibaté se estuviesen metiendo por corredores internos del municipio. O sea, eso sería otra cosa. Eso es lo que reclama justamente el alcalde Luis Roberto González, porque él dice, finalmente quien nos tendría que controlar, decir si somos pirata o no, es el mismo ministerio. Ahora, lo que me llama la atención, si eso no pirata Cibaté, no es problema del secretario de Movilidad de Soacha, eso no es problema de ese señor. ¿Por qué se mete la tarea, y sería bueno hablar con él, por qué se mete la tarea de perseguir lo que no es de él? y no está pendiente acá de la cantidad de transporte pirata que hay en Soacha. O sea, es como ir yo a matar las pulgas de mi vecino cuando mi casa está llena de pulgas. O sea, no entiendo yo qué hace el señor en esas. En efecto, era lo que yo mencionaba anteriormente. Transporte pirata, un montón en Soacha. Si Baté, no sé, porque pasan siempre por la autopista sur, pero en Soacha un montón. Pero mire, Carlos, que reconózcalo o no el secretario de Movilidad, o reconózcalo o no el municipio de Soacha, todo nace a raíz. Recuerde que estas diferencias nacen cuando trasladan el CIET, Sistemas Integrados de Transporte, que operaba aquí en el municipio de Soacha y que dependía de la gobernación. Claro, tenía que irse cuando comienza a operar la Secretaría de Movilidad, porque ya el control directo de todos los temas de transporte, de tránsito, van a depender, o ya comenzaban a depender, era de la Secretaría de Movilidad de Soacha. Pero entonces ellos, en una jugada muy hábil, lo trasladan a un municipio cercano, el CIET, que operaba acá, sí, a Cibaté. Se llevan, lo que argumentan aquí el Secretario de Movilidad, es que se llevan muchas de las matrículas, muchos de los clientes se los quitan a Soacha y se los llevan para Cibaté, y comienza ahí una puja. Lo que uno puede ver también es que puede ser una represalia hacia Cibaté, pues justamente por ese tema. Yo lo puedo interpretar de esa manera. Pero, Ariel, primero, así no se debe comportar el ser humano. Obvio, yo no estoy justificando desde ningún punto de vista. Segundo, si eso es, iría en contravía de todo el pensamiento humanista que ha querido plantear el alcalde Eleazar en el municipio de Soacha. No lo siento, no lo siento. No siento el pensamiento humanista. Si esa es la forma de que están planteando, que claro que no me quitaron. Ahora, obviamente ellos no lo reconocen. Ariel, la movilidad es un tema de servicios. Yo recuerdo que cuando los municipios se estaban quedando sin matrículas, empezaron a dar algunas garantías para que usted matriculara el carro en los municipios. Cuando los municipios empezaron a matricular más carros de lo debido, porque en Bogotá era imposible, estoy hablando de usted, unos 12, 13 años atrás era imposible moverse, sí, para hacer una matrícula, tuvo que Bogotá hacer una serie de actividades para volver a cautivar que la gente matriculara sus carros en Bogotá, porque los matriculaban en La Calera, los matriculaban en Chía, los matriculaban en Cota, inclusive algunos hasta en Boyacá, porque era más rápido. Era más rápido, sí. Y mire, Carlos, que no hubo necesidad de tomar medidas un poco fuera de lo normal. Simplemente son estrategias para ganar clientes. Y eso es lo que creo que tiene que hacer Soacha en vez de ponerse a pelear y tomar represalias. Bueno, esperemos de todas formas este tema. La cosa, Carlos, es que las autoridades de Cibaté sí están molestas por la actitud de la Secretaría de Movilidad de Soacha frente al tema. Y vuelvo y digo, si dicen que las rutas de Cibaté son piratas, que no pueden, que ese corredor es exclusivo porque tiene permiso, las empresas de Soacha, ¿quién va a sacar a la gente de Cibaté? Yo creo que ese tema también, bueno, ya intervino el Ministerio de Transporte y me parece que será el que tiene la última palabra, sí, y tendrá que hacerlo. Pero Ariel, creo que el problema sí está metido en el tema de los operadores. Ahora, el operador opere lo suyo, si hay competencia al lado, no se pongan en un tropel, porque mire esto. Aviso que publicamos en primeropublico.com exactamente el 9 de marzo de este año. Si usted tiene sus vehículos matriculados en Soacha y muestran la foto de un vehículo de Autofusa, le informamos que todas las solicitudes de trámite se están atendiendo en nuestra nueva sede operativa, Cibaté. ¿Sí ve? Y da el 7 de Cibaté. Pero ¿qué tiene eso? Son nada, estrategias. Cero, es mercado. A ver, si usted quiere escuchar a Uniminuto Radio Soacha, pues tiene que bajar un aplicativo. Eso. O tiene que meterse en una página web de primeropublico.com y listo. Y por eso tenemos una serie de stickers y de cosas buscando que la gente baje el aplicativo. Eso es la manera que nosotros creemos que la gente nos pueda seguir. Ese señor pasa un aviso y eso no quiere decir nada. Porque si el tema también es cierto, es que la placa de Soacha va a pagar el impuesto en Soacha. Punto. Así lo paga en el Banco de Cibaté. Claro, llega esa Soacha. Claro. Llega esa Ahora, Soacha, que el trámite de la placa lo está haciendo en el CIET de Cibaté es otra cosa diferente. Eso es otra cosa, pero Carlos. Usted escoge dónde lo hace. Exactamente. Y son estrategias, a mí me parece que ahí toca que resuelvan eso, es con inteligencia más no con jugadas sucias, de cierto modo. Pues la cosa es que, mire, el mismo secretario de Movilidad de Cundinamarca, Andrés Díaz, Carlos y oyentes, pues ya se ha pronunciado al respecto, escuchando al secretario de Movilidad de Cundinamarca, él le daba la razón a Cibaté. Dijo un momentico, porque es que ese es un corredor nacional, la autopista sur, y finalmente pues quien debe también hacer los operativos es el Ministerio de Transporte y no la Secretaría de Movilidad de Soacha, ¿no? Bueno, Ariel, ahí nos van a tener un buen rato. Sí, porque ese es el juego de la pelota. La pelota para un lado, la pelota para el otro. Para el otro, sí. Ahí nos van a tener un buen rato, Ariel, frente al tema del transporte público. Lo que sí es cierto, Ariel, me enteré por ahí, que la relación de Secretaría de Movilidad de Soacha con los señores de los taxis es muy negativa. Y es muy negativa porque no le comen cuenta a Secretaría de Movilidad de Soacha. Hablando del tema de los taxis. De los taxis, sí. Estoy hablando de los taxis. Sí, y creo que usted solamente no, a mí también por ahí también me llegó. El, sí, señor, y, también y me otros dijeron. Temas que obviamente no puedo decir yo al aire. Y de cierto modo hay un malestar, Carlos, de los taxistas, de las dos empresas, de los propietarios contra el secretario de Movilidad del municipio de Soacha, Fernando Delgado. Lo que dice, pues, es, incluso creo que en esa mesa de trabajo, recordemos que a raíz del paro que se presentó hace como un mes, el paro de transportadores, se programaron unas mesas de trabajo con intervención del Ministerio de Transporte directamente, y lo que entiendo es que a los taxistas no los dejaron entrar allá, a los representantes de ellos. Carlos, hay que hacerle seguimiento al tema, ¿no? Sí, sí, sí. Ese es un lío, Ariel, es un lío. Yo siempre he dicho, hay que tener mucho cuidado, Ariel, con el tema de quiénes son mis subalternos. Porque si yo tengo una filosofía de trabajo, en este caso la que ha propuesto el alcalde de Soacha, una filosofía de compromiso exigente hacia la ciudad, de trabajo casi de 24 horas, como dicen los de Interrapidísimo, 24-7. 24-7, sí. Sí, sí, eso es Interrapidísimo, son los que decían eso. Que ya después otra gente se le pegó al, pero eso era Interrapidísimo. Sí. Aquí nos pagan la cuña, tranquilo. Y si digo, veo que yo quiero que la gente se mueva en la dinámica de una cultura del humano, del humanista, pues yo espero que todo se maneja y se mueva en esa línea, ¿no? Sería muy bueno estar pendiente, sí, no estoy, oiga, diciendo nada diferente a que sí hay serios comentarios sobre lo que está pasando en la Secretaría de Movilidad. Pero mire, Carlos, ya que usted toca el tema, también vale la pena un poquito voltear la página años atrás. Y es que ese ha sido como el eterno problema desde, mire, y hablemoslo claro, desde que salió la hegemonía Ramírez, denominada así por muchos, donde se hacía lo que el alcalde ordenaba y punto. Todos los secretarios y directores le copiaban al alcalde. Era un liderazgo castrista, o sea, era un, sí, era un se liderazgo hacía de, o se hacía. Era un liderazgo autoritario. Esa es la palabra, usted me la quitó. Autoritario, pero Carlos, mire que las cosas funcionaban. Y los secretarios hacían las cosas al derecho y las hacían bien y en los tiempos que debían pero ser. Pero dependía el municipio del pensamiento y la voluntad de una sola persona. Sí, bueno, eso también tiene cosas en contra y usted tiene razón. Pero también, Carlos, tengamos en cuenta que lo que ha pasado últimamente es que son repúblicas independientes las secretarías. Muchas de ellas, sí. Y mire el caso que usted está mencionando, cuando el actual alcalde de Soacha, Eleazar González, promulga un pensamiento mucho más cordial, mucho más humanista, mucho más comprometido de servicio. Y cuando las secretarías comienzan como que cada una, ya uno digamos que ve que cada una quiere como hacer su república aparte, pues me parece que tampoco las cosas funcionan. Ni tanto autoritarismo, pero tampoco tanta independencia. Ni tan cerca que queme al santo, ni tan lejos que no se vea. Eso. Sin embargo, sí se necesita que la Secretaría de Movilidad todavía no es un organismo, o no ha sido denominada como si un organismo de tránsito de categoría A. Por esa razón, pues tienen que exigir mucho. Y aún, por ejemplo, en marzo vimos una noticia que con una tutela exigían que los vehículos matriculados en Soacha, que ese es otro tema, no pagaran los impuestos en Cibaté. Los vehículos, estamos hablando de particulares, especiales, ni tampoco. Pero es que, venga, eso no puede pasar, o sea, eso no puede existir. Si usted tiene una placa que dice Bogotá, pague el impuesto en donde quiera pagarlo, le va a llegar a Bogotá, porque es que le llega esa al donde tiene la placa. Sí, seguramente. Exacto. Algunos trámites sí le entrará, por supuesto, bueno, el dinero con Dinamarca. Ah, bueno, si usted la vuelta de la, de qué sé yo, del pase, no sé, sí, del comparendo. Exactamente. Pues eso, le llega a esa secretaría, pero el tema de impuestos, o sea, si usted tiene la casa en Soacha y paga el impuesto en Barranquilla, la plata pero llega sabe, a Soacha. Pero sabe, Carlos, también cuál es la estrategia, pero me parece que es válida. El hecho de que se hayan llevado carpetas para Cibaté, pues en principio, claro, si las placas son de Soacha, por más que paguen en otro lado, el dinero le ingresa a las arcas del municipio de Soacha. Sin embargo, me imagino que la estrategia también es con el tiempo, pues Cibaté tratar de que... Cibaté no, es Cundinamarca, porque aquí no es Cibaté. El hecho del 7 que quede en Cibaté es Cundinamarca. Recordemos que los 7 dependen del del departamento. Matricularlos allá, en Cibaté, con el tiempo. Pero por ahora, mientras sigan Soacha, pues tendrá que entrar el dinero de ese municipio. Mira, Ariel, eso es competencia. Y claro. Y la competencia totalmente se gana con una sola acción, que se llama, muy sencillo, servicio. Y por esa razón se presentó la acción de tutela. Servicio, no por otro lado. Sí. Eso pasa como un almacén, Carlos, el que tenga mejor servicio, ofrezca mejores alternativas, usted se va para allá. Quien interpuso la tutela, si no estoy mal, de que los presidente de las villas, si no estoy mal. Él es edil ahora, ¿no? Delgado. Néstor Frey, él es... Salgado. Néstor Frey Salgado. Sí, está en la línea, Ariel. Ah, qué bien, listo, a ver, que nos cuente, a ver un poco. Porque, oiga, porque no sabemos el tema de la tutela, justamente le iba a preguntar a Jefferson si sabe algo, pero el que nos va a resolver justamente es la persona. El que puso la tutela. Exactamente. Nelson Cubo, ¿cómo me la ha ido? Nelson, ¿me escucha? Bueno, miremos mientras... Mira, es que nos estamos aquí tomando una deliciosa agüita y un tinto que nos trajeron, muchas gracias. Mientras optimizamos la comunicación, a ver qué pasa con Nelson Frey Salgado. Con esta gente. Sí, esperemos entonces para que nos resuelva la duda que tenemos frente a la tutela, porque la tutela tiene unos términos, Carlos, que tiene que resolverse. En cabeza de un líder se le colocó esta tutela para que se devuelvan las matrículas al municipio de Soacha y no se queden en Cibaté, como efectivamente, pues digamos que en este momento se tiene. Bueno, Nelson, ¿me escucha? Bueno, parece que no. Miremos, tratemos de mirar, Carlos, a ver qué es lo que pasa aquí desde el punto de vista técnico, que él no nos escucha. La cosa es que ya lo tenemos en la línea y la cosa es que también queremos... Ah, bueno, ahora sí. Hola, Nelson, buenos días. Muy buenos días a todos los oyentes del periodismo público. Bueno, Nelson, ¿cómo está? Ahora sí, bien la comunicación, ¿no? Sí, es que estoy acá en trabajo y por eso se dificulta un poco la comunicación. Listo, Nelson, rápidamente, tenemos entendido que usted fue el que interpuso la tutela para el tema de los vehículos en Cibaté y Soacha, de que los vehículos matriculados en Soacha no pagarán los impuestos en Cibaté. No entiende el motivo de la tutela, porque finalmente la placa de Soacha, pague donde pague, el impuesto es de Soacha. Pues efectivamente, se realizó esa tutela, se radicó en el Tribunal Superior de Cundinamarca en contra de la gobernación de Cundinamarca, Ministerio de Transporte y el CT Cundinamarca. Pero fue rechazada en primera instancia porque el juez examinó que no había suficientes pruebas para fallar a favor de la comunidad de Soacha. Aquí por encima les cuento que son más de 7 mil millones de pesos que se están dejando recibir aquí en el municipio de Soacha porque los vehículos llevaron las tarjetas para Cibaté. Esta plata está entrando a la gobernación. Ya que a la Secretaría de Movilidad no le está entrando dinero por referente al recaudo de impuesto vehicular. Pero venga, Nelson, es que ahí me queda la duda. ¿El recaudo del impuesto vehicular se hace sobre la placa que tenga usted? O sea, usted paga el impuesto de donde tiene la placa. Eso es lo que me deja la duda. Pero ¿sabe qué? Yo no sé ahí, porque recordemos que el CIED depende de Cundinamarca y no existía Secretaría de Movilidad de Soacha. Yo no sé, esas placas que se reclaman en la tutela, ¿en dónde estaban concretamente matriculadas? ¿En Soacha, Nelson, o en dónde? Lo que pasa es que desde un principio desde que salió la resolución 4504 del 2014, donde se decreta la creación de la Secretaría de Movilidad del municipio de Soacha, hay un piso en el numeral 7, donde dice más o menos así que todos los vehículos de servicio público quedan registrados en Soacha, y donde dejaron los servicios particular, el servicio especial, las motos, el servicio de carga. Entonces todo eso se quedó con la gobernación. Para la gobernación están entrando todos esos recursos y están haciendo esa publicidad engañosa, porque si uno entra al CET de la Secretaría de Tránsito de Cibaté, dice que si usted tiene matriculados los vehículos de Soacha puede ir a pagar el impuesto a Cibaté. Entonces todo eso es algo como mal diseñado para la Secretaría de Movilidad de Soacha. Sí, o sea, lo que usted argumenta o lo que usted está argumentando, Nelson, es que el CIES se llevó las carpetas, como obviamente pasó, y que esa razón hace que los impuestos que pagan los vehículos no llegan al municipio de Soacha. La plata está entrando a la gobernación de Cundinamarca. Y como los vehículos públicos no pagan impuestos, pues la verdad es que el recaudo es casi que nada. No tenemos ningún recaudo referente al impuesto vehicular aquí en el municipio de Soacha. Pues bueno. Sí, Carlos, lástima un poco la comunicación. Sí, no, porque no fuimos capaces de conectar el celular. Venga, sí. Le digo, Nelson, si usted me escuchara bien, pero el juez le dijo, muéstrame pruebas y no hay pruebas. No, es muy difícil. Sí, toca revisar el tema, no, porque pues, nos gustaría. La cosa, Carlos, es que por lo menos sí resolvimos la inquietud, que la tutela fue negada. La tutela fue negada en principio. Pues si el juez no encontró las razones suficientes, habría que analizar el tema bien a profundidad. La verdad, Carlos, ¿usted le entendió a Nelson la razón lógica por la cual no se pueden llevar las carpetas para Cibaté? Yo la verdad no la entendí bien, porque lo que pasa es que, mire, recordemos que no hay Secretaría de Movilidad en Cibaté. Lo que hay son unos puntos que dependen de Cundinamarca, que al privatizarlos se llaman CIET, y Cundinamarca escogió ciertos puntos para matricular, pero no ese dinero lo ha venido recaudando es Cundinamarca y no los municipios. En este caso, cuando existía en Soacha el CIET, pues el dinero entraba era a Cundinamarca. Ese mismo CIET se trasladó para Cibaté, el dinero sigue entrando es a Cundinamarca. Soacha tendrá que hacer su propia tarea y empezar a construir como su propia base de clientes. No sé, ahí sí hay un tema como que no bueno, es claro. Don Nelson finalmente termina colocando su acción de tutela, el juez termina negándosela, termina diciendo que no hay motivos para mantener la tutela, que no ve dónde se está afectando al cundinamarqués y al soachuno, pero hay que revisar el tema. Oiga, pero Ariel también, mire, ¿eso cuándo se fueron? El año pasado, ¿no? No. El 7 que estaba en Soacha. No, ellos se fueron este año, Carlos, porque recuerde que la Secretaría de Movilidad comenzó a operar en forma este año. Y no hay posibilidad. Primero, que cuadremos la llamada telefónica. Sí, y segundo, que podamos llamar a alguien del 7 de Cibaté, que nos explique, el del 7 que está en Cibaté, y nos explique de otra manera cómo funciona eso. Oiga, ¿sabe quién nos explica eso? Y le pedimos el favor a nuestra productora, al secretario de Movilidad de Cundinamarca, Andrés Díaz. Bueno, él sí. Él la tiene súper clarita. Tratemos pero de comunicarnos con él. Pero miremos si se puede hablar bien. Porque si no es muy complejo. Pues entiendo que Nelson estaba por ahí metido yo no sé dónde. No lo conectan. Bueno. 8:44 Ahí está. Es uno de los temas que muy seguramente seguirán marcándose durante todo este año. También es cierto, Ariel, tener en cuenta que la entidad en Soacha es nueva, ¿no? Sí, yo creo también, Carlos, que la Secretaría de Movilidad hasta ahora está cogiendo forma aquí en el municipio de Soacha. Yo creo también que pues hay vacíos desde todo punto de vista. Es una secretaría que apenas nace y es normal que se presenten inconsistencias, situaciones un poco adversas. Bueno, esperemos también que evolucione la cosa, ¿no? Mientras que los siete sí existen desde hace mucho tiempo. Pero sí, yo creo, Carlos, que finalmente quien nos va a aclarar ese tema es el secretario de Movilidad de Cundinamarca, el doctor Andrés Díaz. Él normalmente, él es muy gentil. Sí, Él le pasa los medios fácil. El hombre está muy conectado con nosotros, Carlos. 8:45 Óigame, Ariel, ayer estuve mirando un tema de nuestro municipio de Soacha que me llamó muchísimo la atención. Y es el mecanismo de construcción de las viviendas de Soacha, de los apartamentos. El mecanismo. O sea, así como el tema como las hacen, Ariel, ¿quién revisa eso? Yo no sé, se supone que hay una licencia que otorga las curadurías para el caso de Soacha, pero ¿quién revisa la calidad de la vivienda y la calidad de la construcción? Sí, cimientos, todo ese tema. No sé. No entiendo, o sea, me llamó mucho la atención. Ayer vi unos edificios que están haciendo nuevos en Soacha y eso es como, me acordé de mi hijo, como cuando arman el Lego. Sí. ¿Hay sobre el aire o qué? Sí, como ahí, como volando, como no volando, no sé qué pasó ahí. Me llama muchísimo la atención ese tema, Ariel, y me pregunto quién revisa que esas viviendas estén cumpliendo con todos los parámetros de calidad. Pues habría que mirar, porque hoy en día, Carlos, la norma, recordemos que hay unas normas de calidad. Ajá. No solamente la ISO, sino otras que tienen que ver con la construcción. Y el tema de, por ejemplo, la sismorresistencia es clave. No sé, y muchos otros parámetros que hay que cumplir. Pues habría que mirar y averiguar a fondo quién realmente es el que supervisa. Porque es que con tanta vivienda que están construyendo en Soacha, pues es un tema delicado. Y si bien es cierto, es estratos 2, pero sea estratos 2 o 6, igual hay que hacerla igual de segura, ¿no? Señor, vámonos para Los Olivos. Olivos, tercer sector. La gente está contenta en Los Olivos por varios trabajos. El trabajo que hace la presidenta, o que hizo la presidenta, Mariela Vega, ¿no? Es la de Los Olivos. Mariela Vega, que además también es presidenta hasta que no se cambie de la JAL, de la Junta de las Juntas, de la Asociación de Juntas de la Comuna 3. Sí. Y presidenta a la vez del barrio Los Olivos, tercer sector. Ahorita, recordemos que en abril se eligieron las nuevas juntas y en esta última semana de junio o primera de julio, okay, se hace la transición, se posesionan las nuevas juntas, sí señor. Bueno, Angie. Bueno, profe, Mariela dice que, Mariela Vega, la presidenta del barrio Olivos Tercer Sector, dice que alcanzó a realizar la gestión para el Salón Comunal, que es indispensable para el barrio. Mariela Vega, presidenta del barrio Olivos Tercer Sector, comenta que entrega su cargo, pero aún así se vieron buenas gestiones para la comunidad y espera que se realicen todos los proyectos pensados. Soy la presidenta ya saliente, gustosamente digo saliente porque a mi parecer hizo un buen trabajo con muy pocos que me apoyaron, pero realmente sí se hizo un buen trabajo porque realmente en este momento el barrio va a contar con un salón comunal y va a contar con ya con en proceso ya lo que es el tema de saneamiento básico para todo el barrio. Desde Aso Junta se gestionó también lo del saneamiento básico de Olivos Cuarto Sector y la parte de la María que hace falta. La comunidad ha visto cambios en el sector que les agrada, pero quieren que hayan cosas positivas en el barrio. Bueno, mi nombre es Antonia Mejía, yo soy residente del barrio Olivos Tercer Sector. Estoy muy contenta con los avances que ha habido en el barrio, ya que pues se construyó el parque y un gimnasio para el adulto mayor. Esto nos trae beneficios tanto para nuestros niños como para nuestros ancianos, que nos sirven mucho. Les informó Gersaín Ducuara Guerrero para Periodismo Público Radio. Ocho de la mañana con 50 minutos. Pero aquí el tema de Los Olivos es que Mariela Vega va a ser edil o qué. No. No, que yo sepa. No, ella ya termina y se va. Que yo sepa, no, ella termina y se va. Repito, ella es la actual presidenta de la Junta de Acción Comunal del Barrio Los Olivos, tercer sector, y presidenta de Asojuntas Comuna 3. Ambos cargos tienen que entregarse ahorita, aunque yo no sé, primero se posesionan las juntas y después pues vendrá todo el cambio de las asojuntas, ¿no? Sí, ahí. Mariela, una buena líder, de todas formas. En efecto, ya mencionaba que es saliente, que ya está entregando pues su cargo, y hizo como un pequeño, por decirlo así, como informe de su gestión. Un pequeño balance de lo que hizo, y pues afirma que se siente como conforme con el trabajo realizado. En esta oportunidad, Antonia Mejía, habitante del barrio, también nos dijo pues que se ha mejorado el barrio en cuanto a parques, que son beneficios para la comunidad. Entonces, que es como un pequeño balance de lo que pasó en esta comuna. Bueno, 8:51 de la mañana, Carlos, una cortica pausa para venir con más noticias de interés aquí en Periodismo Público Radio. Sí, señor. Periodismo Público Radio. Un periodismo con compromiso social. ¡Ah!

Acuérdese cuando. Acuérdese cuando. Y a cambio uno o dos. Vean, cuando Samuel estaba en Argentina, también nos hacía informes. Sí, sí. Informes de apoyo desde allá. Sí, sí, y sí. Ahora vamos a tener muy pronto también a una corresponsal por allá. Señor, tenemos en la línea a la expresidenta de la Junta de Acción Comunal del Barrio, Camilo Torres, primer sector. Sí, señor. Ella se llama María Yamile Maecha Murillo. Y hemos venido hablando con ella porque nos ha manifestado que tiene serios problemas de seguridad en su barrio. Y lo que ha venido como siendo la constante en Soacha es una cantidad de obras que quedaron sin terminar. Me imagino que del gobierno anterior, ¿sí? Sí, porque este gobierno no le puede achacar ninguna obra porque no ha empezado ninguna de ellos. Sí. Pero el gobierno anterior sí tuvo la característica de empezar cosas que no terminaban. Ay Dios, de eso ni hablemos porque hay mucha promesa también que no se cumple. Ah, no, pero eso sí es propio del ejercicio de la política, ¿no? Prometer y prometer. Ariel está en la línea, doña Mariela. ¿Ella, Mariela o María? María Yamile, perdón. María Yamile Maecha, sí señora, expresidenta de la Junta de Acción Comunal del Barrio Camilo Torres. Doña Yamile, buenos días. Buenos días, don Ariel, acá en el Camilo Torres, informándole que no es primer sector, sino es Camilo Torres. Con la legalización que se hizo hace 8 años quedó Camilo Torres. Hace 8 años. Camilo Torres. Nuestros periodistas son muy viejos. No es primer sector porque eso era una confusión que había ahí. Sí, yo creo que, bueno, listo, quitémosle el primer y segundo sector, sino simplemente el barrio Camilo Torres. Bueno, doña Yamile, ¿y cómo está la situación por allá? ¿Qué es lo que ha pasado con el estado de las vías o qué es lo que está pasando con el estado de las vías y con otros temas también como la inseguridad que tanto nos agobia en esta querida Soacha? Bueno, con el estado de las vías, en el periodo que terminó el señor Memucón, él dejó un proyecto con la constructora Barú, que era pavimentar desde la 22 hasta la 26, la carrera octava. Pero entonces no pavimentaron sino una partecita porque alguien de la comunidad, como uno no tiene contento a todo mundo, alguien de la comunidad pasó firmas y derecho de petición a Contraloría y que no se debían gastar esos dineros cuando la obra se debía haber realizado porque por la iba a pasar alimentadores. Pero pues bueno, eso de todas maneras, la obra, el pedazo que hicieron fue de la 24 a la 24A, prácticamente una cuadra nomás. ¿Una sola cuadra? Fue la que intervinieron, o sea, lo que le corresponde a Camilo, porque la otra parte la intervinieron, que eso le corresponde a Amistad. Pero pues igual, yo lo único que digo es que cuando empiece el transporte pesado, eso es donde se van a ver las consecuencias. Por el momento está todo bien. Sí. En cuanto a inseguridad, pues... Pero venga, doña María Yamile, perdón. Deme un segundo. Sí, don Carlos. Deme un segundo, es que me dejó pensando. Ustedes tenían programadas unas obras, ¿cierto? Y esas obras, me dice usted que estaban programadas, pero que un señor dijo que no se podían gastar la plata en esas obras y se pararon. Con todo respeto, le digo, eso no se puede hacer. O sea, no es cierto que una persona pueda parar una obra pública cuando ya está programada y está adjudicada. Eso no es cierto. O sea, entiendo que acudieron a la Contraloría, ¿cierto? Sí, pero a la Contraloría... Sí, ellos acudieron a la Contraloría. Inicialmente adjudicaban que era que el comercio de ese pedazo, de ese sector, iba a tener... se iba a dañar. Entonces ellos recogieron firmas y pues todo eso lo pasaron por debajo de cuerda. A mí no me dijeron nada. Cuando yo supe, pues ya estaba la respuesta que no, que pues no era necesario. Pues realmente la vía está en buen estado, pero si la obra de lo que dice don Carlos iba el presupuesto, ¿para qué bolsillo se fue ese dinero? ¿Sería para el de las personas que pasaron la queja? Yo no creo. Pero venga, ¿usted tiene algún documento, doña María Yamile, que diga que la Contraloría dice que se suspenda la obra de ese sector de Camilo Torres? No hay ningún documento, solo pues uno hace la gestión ante la alcaldía y allá dijeron que ellos habían hecho ya la verificación. ¿Y en la alcaldía de Soacha hay algún documento que le diga que por orden de la Contraloría y por unas firmas que hizo la ciudadanía se suspendía la obra que habían adjudicado? No, usted sabe que en esas cosas el uno le tiene doña la Yamile, pelota al otro. Doña Yamile, le estoy diciendo que le están metiendo los dedos a la boca, porque es que eso no lo puede hacer una comunidad común y corriente. Eso no, la obra ya estaba adjudicada. La alcaldía no la terminó por algún motivo y está diciendo que fue la misma comunidad la que la paró. Si eso fuera cierto, tendríamos que tener un documento de acta de liquidación de la obra donde se justifique por orden de la Contraloría, que no puede parar obras, a propósito se lo digo así, la Contraloría no puede suspender obras porque hace un control posterior a las obras, no anterior. Entonces, no entiendo por qué la alcaldía les dice a ustedes cosas que no son ciertas. En ese entonces, la verdad, ¿no? La verdad, uno va a la alcaldía y le dicen una cosa, el ingeniero de la obra o el encargado, que es el consorcio Barú, pues dice otra cosa y pues ahí lo mantienen a uno. La verdad, como pues había tanta molestia de la comunidad hacia la obra, entonces pues yo la verdad yo no averigüé más, porque hasta ahí averigüé. ¿Esa obra cuándo empezó? ¿Cuándo empezó, doña? Es que yo voy a averiguar yo directamente. ¿Y cuándo la suspendieron? ¿Cuándo empezó y cuándo se suspendió? Porque vamos a averiguar. Porque esa obra empezó el año pasado, en diciembre 3, que hicimos una asamblea, y fue como en noviembre, que para el 3 de diciembre la tenían terminada, y obra que se demoró hasta mayo, creo que fue que ya dieron vía ahí por la octava. Pero pues como tiene, así como decimos, trabajan en un barrio, trabajan en otro, porque no tienen una sola obra, sino tienen varias. Entonces, tan así es que ellos tenían la misma obra de Porto Alegre. Y esa obra la hicieron mal, porque antes la gente no se inundaba, el Porto Alegre anteriormente no se inundaba, y ahora ya llevamos dos inundaciones en dos aguaceros que han caído. Entonces uno dice, ¿cómo hacen unas obras tan mal? Si la comunidad de Porto Alegre no se organiza y hace derechos de petición, una acción popular o yo qué sé, así la obra ya prácticamente esté por terminada, la tienen que levantar para poder volver a hacer las conexiones de desagües que tienen que hacer. Doña María, anteriormente, me dice usted que no es la constructora. Consorcio Barú, ¿cierto? Es Barú, sí, Barú es el que tiene varios frentes de obra. ¿Y por casualidad tiene el número de contrato de su barrio? No, pues aquí ya la terminaron y pues nosotros, gracias a Dios, no nos inundamos ni nada, pero uno... ¿Pero fue incompleta la obra? Pues la obra ya la terminaron, o sea, hicieron el pedacito de la 24... ¿Una sola cuadra? Sí, del camino una sola cuadra realmente. Y estaba proyectado al comienzo, usted nos había dicho que desde la 22 hasta dónde? Desde la 22 hasta la 26, hasta abajo Hasta la 26 y apenas hicieron cuadra, Carlos. Hicieron desde la 24 hasta la 26. Okay, perfecto, listo. Pero valdría la pena de pronto si doña Yamile tiene por ahí el número del contrato para nosotros también encargarnos un poquito de ver qué fue lo que pasó y cuál es la razón que nos dan de haberla suspendido y no haberla hecho. Pues yo me imagino que de todas formas... Igual ahora, o sea, el pedazo que me hicieron fue el pedazo que la comunidad dijo que no, que porque perdían venta, que porque no era necesaria, pero bueno, igual pues como yo les dije a ellos en una reunión, les dije, bueno, ¿y ese dinero a qué bolsillo va? Porque yo sí les dije así, ¿le da ese dinero a qué bolsillo va? Claro. Entonces, le dije yo, es que le van a dar a usted, señor, porque según tengo entendido, el que asesoró fue Ángelo Mejía. ¿El que qué? ¿Usted sabe quién es Ángelo Mejía? ¿Y usted sabe quién es Ángelo Mejía? No, venga, le digo una cosa. Nos está escuchando la Contraloría, afortunadamente, y ya me están respondiendo. El contrato Baruc, que está vigente, sería bueno que usted se acercara a la Contraloría. Pregunte por la ingeniera Mónica. ¿Mónica? Sí, Mónica Méndez. Pregunte por ella y ella le va a dar a usted toda la información correspondiente al tema. Ella es una funcionaria de la Contraloría. Uy, yo creo que Mónica, ¿cuánto lleva, Ariel? Yo no sé, pero es de lo bueno. Mucho tiempo, sí. Es de lo bueno que hay en Soacha. Una excelente funcionaria. Sí, es de lo bueno que hay en Soacha, gentil, trabajadora, sí, honesta. Ajá. Por eso lleva mucho tiempo en la Contraloría. Sí, sí, sí, sí. Bueno, mucho tampoco tanto, ¿no? Que después va a decir que le estamos diciendo vieja. Y ahora acá todos nos dicen viejos, ¿no? No. Porque aquí ya me dijeron viejo en la cabina, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí los jóvenes nos tiran. Mira, don Carlos. Ustedes, estar en la auditoría. Estar en la auditoría en este momento. Entonces sería bueno que usted se acercara y averiguara bien qué fue lo que pasó, porque es que yo no creo que la comunidad pueda hacer esas cosas, ni mucho menos la Contraloría, porque no tiene esa competencia. No, ellos lo que hicieron fue pasar cartas a yo no sé dónde más partes, y pues igual eso fue lo que la misma comunidad por ahí, por debajo cuerda, le cuenta a uno. Pero yo decía, si esa obra, si ese pedazo no lo van a realizar, hay una calle en dañada, que son solo baches, y es la 23A, es la 23 también. Entonces, porque yo decía, es más o menos una cuadra, trasladen eso para allá. Sí, pero no lo hicieron tampoco. Entonces uno dice, pues se queda, termina uno un periodo y termina uno con una, con un sinsabor. Sí. Entonces, pues, además que pues yo, vamos, yo ya 8 años trabajando por la comunidad, y a veces uno no tiene sino por ahí 2 o 3 coequiperos, entonces es muy difícil. Y si la comunidad empieza a decir que no hace, que esto, que lo otro, además cuando nosotros tenemos no tenemos salón comunal y tenemos que solicitar el permiso a la escuela, ellos nunca nos lo han negado, pero hay que hacer una carta, llevarla, esperar la respuesta y ir a por la respuesta, y pues igual a nosotros nos lo prestan. Pero entonces eso es lo que la gente no entiende, que eso es un desgaste para uno. Sí, me imagino. Para uno como líder. Me imagino. Bueno, ya el tema ya se de pronto moverlo. Ahora movamos el tema de seguridad, que usted me dice que Camilo Torres... Sí, sabe que sí, doña María Yamile, en otras épocas uno estaba más tranquilo en el barrio, ahora está como más complejo, ¿no? No, ahorita, no, la verdad sí, no, hace como 3 años sí había bastante inseguridad. Ah, okay. Había un grupo de muchachos que se hacían allí en una esquina, y pues tenían como propiedad del el andén. Pero aquí nos organizamos con el fiscal, salió una idea de salir a patrullar el barrio, y con el señor fiscal Enrique pues salimos varias veces. Lo que pasa es que uno, como líder comunal, el presidente no puede salir a todas las actividades que hagan. Entonces ya se organizó, pues ya uno se hace a un lado también, porque además que dicen por ahí corre el peligro la vida del artista, ¿no? No, oye, pero... Entonces, con eso ya se solicitó el CAI, duró el CAI un poco de tiempo ahí en la 23, ahora hicieron una rifa y se colocó la carpa, pero pues igual la inseguridad sigue, porque el problema es que los de la carpa no salen a patrullar el barrio. O sea, uno diría, hay unos auxiliares o unos policías, sí, salgan a patrullar, o den al menos una vuelta en el día al barrio, pero no la dan. Y lo otro es que ellos mantienen metidos dentro de la carpa. Entonces, hace como 15, 20 días ahí al pie del puente atracaron una muchacha, y ellos ahí en la carpa. Entonces uno dice, no están afuera, sino están es adentro. Pero entonces no están haciendo la labor. Pero entonces sí hay problemas de seguridad, doña Yamile. Claro que sí, por la séptima, eso siempre se presenta, y pues por la octava, por todo lado, eso de todas maneras, además que fue a Choritica, ya uno no puede dar confianza de nada, como dicen, papaya puesta, se lo comen a uno. Entonces, no, tiene uno que cuidarse, o sea, pues que esté tenaz, no, como lo normal, o sea, yo diría como en todo lado, o sea, pero que sea una cosa crítica, no, pues porque ha mejorado. Okay, perfecto. Bueno, doña Yamile, logros alcanzados por usted allí en este sector como presidente. En este periodo, en este periodo que terminó con Democón, casi no conseguimos nada, porque lo que nos quería traer es la casa del menor infractor, entonces el logro fue no haberla dejado colocar acá. Eso es un logro. Que no la dejamos colocar acá, que nos organizamos y dijimos, no dejamos colocar la casa del menor infractor, bueno, eso fue un logro. Pero otro logro fue, pues, colocar más alumbrado, que eso sí le agradezco al señor Memojón, que él nos colocó, nos dio como unas 5 luminarias más. Pues también tengo un sinsabor ahí, porque por la 24A, unas personas que pedían alumbrado público, lo conseguimos, que no es fácil, porque Sociluz no da lámparas, no da postes, es muy difícil, y lo logramos con el señor Memocón, y llegó el poste, la gente a colocar los de Sociluz, y las personas de allá dijeron, no, aquí no lo vamos a dejar colocar. Entonces yo digo, la gente pide, pero al mismo tiempo rechaza. Entonces, ¿en qué estamos? Entonces, claro. Pues son cositas que le quedan a uno, esos sinsabores, y entonces eso también lo como dicen, lo va marcando a uno, porque uno dice, hago gestión, pero si no lo dejan hacer. Sí, señora. Bueno, y finalmente, doña Yamile, ¿y cómo les ha ido? Bueno, sabemos que de pronto es muy prematuro entrar como a cuestionar, a juzgar, pero apenas van 6 meses del actual gobierno, ¿han podido de pronto vislumbrar algún proyecto, hablar con ellos? ¿Cómo les ha ido? No, pues con el señor de infraestructura, yo hablé con él para lo de la calle 23A, y él me dijo que sí, que eso, que hasta el año entrante hay recurso, que porque no hay recurso este año, pero que pues estaba pendiente para que pasara el proyecto. Y pues como ya yo salgo, yo ahorita el 26 de junio, si Dios me da vida, hago la asamblea de Impal, o sea, para entregar el cargo a la asamblea y a la nueva junta, pues ya entrega uno. Sí, ya. ¿Y su merced no quedó en la nueva junta, no? No quedé en nada. Yo, pues de todas maneras, yo trabajé mucho por este barrio. Pero pues como salieron dos planchas y usted sabe que ahí se reparten cargos, pues sí. No queda nada, este periodo me tocó descansar. Bueno, pues... Y además porque lo necesitaba, don Carlitos, estaba muy cansada también. Por eso, ya. Por eso un merecido descanso, doña Yamile, eso. Claro. Además porque uno no deja de ser líder, uno sí, hay cierto. otros espacios es que, para uno seguir liderando. Es que venga, le digo, el liderazgo no solamente se ejerce desde las juntas. Eso también es cierto. Bueno, óyeme, doña María Yamile, la felicitamos de verdad. La felicitamos por esa labor que usted ha hecho allí en el Camilo Torres, por ese liderazgo, por los logros alcanzados y bueno, ahora a descansar entre comillas, porque eso, un líder nunca se queda quieto, ¿no? Voy a liderar ahora con el técnico, eso también fue un logro que gracias a Dios salió una convocatoria cerrada y me inscribí en el SENA y era para líderes y hice el curso de técnico en manejo ambiental y entonces ahora voy por ese ladito haciendo también un caminito. Pues qué bien, listo, ahí está, pues le agradecemos mucho. Ella es María Yamile Maecha, actual presidenta de la Junta de Dirección Comunal del Camilo Torres, en la Comuna 2, que ya le falta como unos 15 días para entregar el cargo, así como a todos los presidentes que están vigentes. Bueno, muchos siguieron, Carlos, muchos. Sí, señor, sí, claro que sí. Sí, pero doña María Yamile, pues no, dice que va a descansar y hacer otras cosas. María Yamile, un fuerte abrazo, nos estamos viendo más adelante. Don Ariel, muchas gracias, don Carlos, muchas gracias, y de todas maneras les deseo muchos, muchos éxitos, y pues de todas formas estamos, los líderes seguimos siendo líderes, entonces ahí estamos en pie de lucha. Que es lo importante. Muchas gracias. 9:14 a.m, ay, don Ariel. Óigame, es que yo sí le recomiendo a la gente, especialmente a quienes están arrancando la gestión pública desde la Junta de Acción Comunal, eso de palabras nada sirve. Lo único que sirve es lo escrito, porque inclusive uno puede decir en las palabras unas cosas y termina siendo confundido uno, y la única manera es que termina uno no pudiendo comprobar nada. Si usted quiere que algo sea realmente comprobable, por escrito, Ariel. Hoy en día grabadito en video. Hoy en día toca así, Carlos, desafortunadamente. Ni siquiera grabado a escondidas, porque si usted saca una grabación a escondidas... Lo demanda. Yo lo demando, o sea, si usted me grabó a mí a escondidas sin que yo supiera algo, lo demando. Claro, eso es cierto. Entonces, el tema de la grabación, eso es por escrito, firme acá, que se compromete ya... Porque el tema que usted dice de la palabra, eso ya, Carlos, en esta sociedad tan vacía, eso ya no vale. ¿Sabe quién sí le da un valor importante todavía a la palabra? Pero lástima que los demás no, es el actual alcalde. Tipo campesino, criado en un pueblo donde... El actual. Ah, bueno, yo solo digo. Uy, no, el actual. No confunda. El actual, sí, señor. Porque el actuar era de otro señor. 9:16, Jefferson, este es el pausa. Actual, es que uno se puede confundir cuando habla, solo ya, una cosa es actual y otra es actuar. Dice el chavo, ¿yo qué dije? Yo dije el actual alcalde, ¿cómo es? ¿No? ¿Cómo es? No el que actuar. Sí, señor, 9:16. Está escuchando

¿No se pudo? No. ¿Por qué? Porque la estatua la compraba hace ya varios meses un profesor de la universidad. Digo, ni por hechiras. Y ahora que es famosa, menos la vendo. Claro. Pues que le haga otra. Pero mire la maestría de esa cosa. ¿Con qué material? Papel periódico, señor. Es, uy, no lo puedo creer. Papel periódico, señor. Está. Puro reciclado. Así es. Un valor mucho más agregado todavía. La quiero felicitar a ella primero por ese tema. Vi área. Otra por ahí del padre, era. Sí, la del padre Rafael. Rafael García Herreros también. Que también es algo impresionante. Señora, se queda sorprendida con todo lo que esta niña hace. ¿Ella ya salió de acá? No, está estudiando. ¿Está estudiando? ¿Qué estudia? Administración de empresas. Le cuento la historia rápido. Que ver. No, sí, todo que ver. ¿Todo ella, que ver? Ella montó su empresa en esto y dijo, mi problema es que yo tengo el arte, sí. Yo soy artista porque Dios me la hizo artista, que no ha tomado ninguna clase de nada. Así es. Mira al padre Rafael, es que es impresionante. Sí, sí. Yo sí. Soy artista. Lo que me haría falta en mi vida es cómo montar mi empresa. Claro, ahí está la relación. Entonces, ahí está la relación. Sigo siendo artista, pero mi empresa de administración de empresas va para eso. Y va a llegar lejos esa niña, Mire, yo le digo mi impresora humana. ¿Cuántos años tiene? Ella es mi impresora 3D. Yo todo lo que ella me imagino, lo hace. Ella tiene 19 años. Uy, no, ¿apenas tiene 19 años? Ella tiene 19 años. Es una niña, oígalo. Es una... Yo pensé que tenía 20. Bueno, entre 19 y 20 no hay mucho. Pero 20 ya... 20. Ariel, oiga, entre bueno. 20 y 21 hay diferencia en el mundo, ¿no? Ah, bueno, sí, por un día incluso hay diferencia. Pero es que el 21 es mayor de edad en todo el mundo, en cambio 20 no. Sí. En algunos países de 20 años sigue siendo uno menor de edad. En Estados Unidos uno es mayor de edad después de los 21 años. En ciertos estados, no en todos los estados. En ciertos estados usted, y es mayor de edad para ciertas cosas, pero en otras es mayor de edad a los 14 o 16 años. Bueno, eso también pasa aquí. Usted es mayor de edad para que haga lo que quiera a los 14. Para ser mamita a los 14 años cuando uno no tiene una buena orientación. Pero a la hora de castigarlo a un delincuente es menor de edad. Pero si el delincuente de 14 años va y le mete una puñalada a usted por robar un celular, es un niño. Es un niño, sí, exactamente. Sí, pero lo van a castigar y lo van a condenar. Y es menor de edad. Óigame, ¿cómo le ha ido a la estación intermedia de San Mateo? Pues Carlos, habría que ponernos a la tarea de averiguar con los usuarios, porque si usted va y le pregunta a las autoridades, pues dicen que de maravilla, o va y le pregunta a Transmilenio. Sin embargo, sabe Carlos que yo sí he observado, y es una apreciación personal que tengo. ¿Que mejoró? Que no mucho, mire, esos buses salen vacíos, tal vez en horas pico. Bueno, finalmente lo que se busca es descongestionar la estación en horas pico. Sí. Pero la gente, a mí me parece que falta pedagogía. Mucha gente todavía no tiene claro cómo es el tema. A mí me han preguntado ahí en la estación que cómo es, que cómo así, que si esos son alimentadores o qué. A mí me parece que falta mucha pedagogía por parte de Transmilenio y de las autoridades, porque hay un desconocimiento todavía frente a lo que realmente, al papel que juega esta estación intermedia. Nos están escribiendo que no tiene rampas de acceso para gente con problemas de movilidad. Sí, sí, creo que... O sea, usted en silla de ruedas allá no puede entrar. Yo no la utilizo, vale la pena aclarar, pero me está describiendo aquí. Yo entré, la estación no tiene rampas de inclusión social. Oiga, yo entré y la verdad no me fijé en escribe eso, Carlos. Diana, nuestra subdirectora. Ah, no, si lo dice ella, pues será así. Sí, no. Pues, porque uno dice no tiene rampas para silla de ruedas, le decimos nosotros, dice inclusión social. Tiene ascensor, pero no funciona. Dice bueno, Diana. Es que los ascensores en Soacha tienen la bendita costumbre de no funcionar. Acuérdese, Carlos. El de Unisur no funciona. Y acuérdese el que hicieron en el Colegio de las Villas, el que Colegio de tanta las Villas, plata, y lo hicieron funcionar el día que vino la ministra solamente. Don Pedro Guzmán dice que no funciona. Y no funciona. ¿Qué otros ascensores? Y don Alirio Moyano nos está escribiendo y nos está diciendo que no hay. Pero ¿sabe cuáles ascensores sí funcionan? Un conjunto que yo conozco por ahí, lado San Mateo. Tiene como 14 pisos, eso sí funciona. Eso sí funciona. La denuncia de don Alirio Moyano es con fotografía y todo. Porque es que no es imposible para las personas que pues les tocan silla de ruedas. Ah, no, así no. No, estoy viendo la foto, sí, don Alirio tiene toda la razón. No se puede. Bueno, un saludo también para don Alirio, ¿no? Para don Pedro Guzmán, para todos los líderes, la gente de la Contraloría, un abrazo, que nos están reportando. En la alcaldía también nos escuchan juiciositos, Carlos. Un saludo para ellos, sí, señor. Sí. A mí me dicen por lo menos cuando salgo de aquí ya para la alcaldía, hay veces, lo escuché esta mañana, o aportan o lo cuestionan a uno, lo que sea, pero qué bueno que nos escuche. Bueno, la cosa, Carlos, es que valdría la pena hacerle seguimiento a qué ha pasado con la estación intermedia. Hay que hacer dos seguimientos. Y finalmente, si ha servido para lo que los usuarios querían o no. Sí. Nuestra productora Zulay nos comparte que el alcalde Enrique Peñalosa anunció que bajan las tarifas de acueducto y alcantarillado en Bogotá. pero van a cobrar el alumbrado público. Sí, eso es un contentillo, ese es un un dilatador, pues exactamente. Unas por otras. Porque van a cobrar de frente en Bogotá. Nos hacen creer que bajan y nos clavan por otro lado. Oiga, Ariel, ¿a usted les parece Bogotá justo? Y Soacha, ¿a usted les parece justo? ¿A usted les parece justo esta figura? Conjunto residencial. Ajá. Usted paga en un conjunto residencial una cuota de administración. Sí, señor. Esa cuota de administración es para que alguien le saque a usted el chuc de basuras, todo lo que usted tiene de la basura, para, ¿cierto?, que mantenga las zonas, ¿verdad?, verdes, sí, para que puede las maticas. Oiga, ayer estaba revisando mi recibo del agua. Sí. Mi recibo del agua cuesta 90 mil pesos, no sé por qué tan caro, yo vivo solo. Uy. 90 mil pesos. Ariel, 25 mil pesos aseo. Solamente en Soacha aseo. 25 mil. Sí. ¿Y usted cuántas bolsas saca a la no, semana? No, Ariel, saca pues, sí, media que, bolsita. No, yo creo que en la semana saco una bolsa de esas de... Yo hago mercado en una cosa que se llama La 14. Sí. Una bolsa pequeña. A veces lo hago aquí en Jumbo. Eso es lo que yo sacaré de mugre a la semana. O sea, cuatro bolsitas de esas que me cuesta una bolsa negra me valen 25 mil pesos. Estrato 3. Porque sí, en Soacha no sí existe un pero estrato. Pero venga, Ariel... tengo mis familiares estrato 5 en otros lugares de Bogotá. Ajá. Y no pagan esa cantidad de aseo. Oiga, no. Es que en Soacha... Dios, o sea, y como nos parece poquito los 20 y pico mil o los 18 mil, nos están dando en la cabeza. Pero venga, le digo la otra mejor. Ariel, listo, yo estaría tranquilo. El socio de la empresa de aseo es el municipio. Pues se supone que cuando se hizo la nueva figura, cambió de... ¿cómo se llamaba la anterior? Servigenerales. Aseo Internacional... Me acuerdo muy bien que hicieron el lanzamiento de la nueva empresa en el parque. Sí. ¿El 20 25% del municipio, Carlos? Algo así. No sé. Y el resto de los privados. El resto de la familia Ríos, que sí, es lo que todo el mundo sabe, pero eso sí no hay necesidad de esconderlo. Sí, sí. Pero a lo que yo voy es que eso no es problema de nosotros, es la parte del municipio. Acuérdese también, Carlos, y eso que usted vive en un apartamento, imagínese los que tienen casa y dividieron su casa en dos o tres o cuatro apartamenticos, y por el hecho de tener así sea una cocinita y un baño aparte para una persona, eso ya lo cuenta como una unidad habitacional. Y recordemos que también ya están cobrando por unidad habitacional, es decir, que a su casa fácilmente le pueden llegar cuatro recibos, que paga cuatro servicios de basura, mejor dicho, lo mejor de todo fue que don Pedro no lo advirtió. No lo advirtió, pero no se le puso cuidado y la gente no copió el tema. No lo advirtió. Sí, señor. Y me consta tanto que insistió. Y nos dijo, se los van a colocar poco a poco. Y lo colocaron. No lo van a poner de un solo mamonazo para que usted no se dé cuenta. Ajá, poquito a poco. Esa es la vieja estrategia. No se me olvidan las palabras de don Pedro Guzmán. Sí, lo advirtió. Ahí, él podrá decir hoy en día se le puede... Sí. O sea que Soacha se parece a un circo. Mire, ¿sabe por qué? Porque el circo dice, después no diga que no le avisamos. Sí, señor. Sí, señor. Oiga, y acá no pagan publicidad. Oiga, es increíble que en Soacha, y mire, Carlos, que escuchándolo a usted, compartiendo su información sobre cuánto paga por el recibo del agua, no es la primera persona. El servicio de agua en Soacha es muy, pero muy costoso, y uno de los factores es el tema del aseo, porque es que llega con su recibo de agua. Sí, Ariel, me quedó la duda. Mucha plata. Y cada día somos más. 90 mil de agua. O sea que si hubiera estrato 4 en Soacha se pagarían para 150 mil. Y eso que una persona... Sí. Uy, no. Entonces, ¿qué pasa si son 4 o 5? Ariel, me dejó pensando el tema bastante. La razón es esa, ¿no? Que me pareció un poco costoso. O es que hay una tarifa mínima básica, no sé. O sea, yo realmente no sé. Lo que pasa es que... Ayer cuando le fui a pagar me di cuenta de eso, uno a veces no se da cuenta de las cosas. Sí. Señor, vamos a ir cerrando con el tema precisamente del Día Internacional del Medio Ambiente. Angie, se celebró el Día Internacional del Medio Ambiente en nuestro municipio, o se va a celebrar más bien, está a punto de estar listo para ser celebrado. La gestora ambiental, Bioambiental, Esperanza Montoya, comenta que se le ha dado prioridad, es decir, pues se ha dado a conocer a la población cómo se debe reciclar y hacer una invitación para que desechen los residuos en el lugar indicado. Pues es nuestro compañero Gersaín Ducuara estuvo hablando con ella a propósito de este tema bioambiental. El día 8 de junio se celebró el Día Internacional del Medio Ambiente en el Parque Central de Soacha. Esperanza Montoya, gestora bioambiental, comenta respecto al evento. En el marco de esta celebración, que lo que hace es que la comunidad del mundo entero se sensibilice frente a las afectaciones ambientales que con las actividades humanas estamos generando a nuestro entorno, a nuestro ambiente. Entonces, queremos dedicar este año la celebración del Día del Medio Ambiente frente a la adecuada disposición de unos residuos que denominamos residuos postconsumo y que son residuos que no debemos mezclar con las basuras ordinarias que sacamos al carro recolector. Este tipo de residuos son las pilas, son las bombillas, son los electrodomésticos, los medicamentos vencidos, por ejemplo, o los aceites, entre muchos otros. Entonces, en esta ocasión la Administración Municipal, en el marco de esta jornada, pues quiere hacer una invitación cordial a toda la comunidad para que traigan estos elementos que tengan en sus casas y los puedan depositar aquí en los contenedores especiales que las empresas como Lumina, por ejemplo, hace la labor y les da un procedimiento adecuado para esa disposición de estos residuos. También se unieron a entidades como Surcai para promover el buen reciclaje de los residuos. Buenos días, mi nombre es Dora Vázquez de la Fundación Surcai. Estamos en este momento trabajando con el programa Lumina Colombia, que es el programa postconsumo de bombillas usadas a nivel nacional. El propósito es que la gente sepa que los bombillos no deben ir al relleno sanitario, ya que contienen cantidades de mercurio y está haciendo afectación al ecosistema y a las aguas subterráneas. Existen varios contenedores de disposición. Principalmente en mercurio, en la policía, y este contenedor que vamos a tener aquí durante 3 días, ya que hasta el viernes va a quedar en la alcaldía municipal. Les informó Gersaín Ducuara Guerrero para Periodismo Público Radio. 9:33 de la mañana, Ariel, nos vamos. Sí, señor. Hoy pues ya hemos estado aquí compartiendo noticias, actualidad de Soacha, Cundinamarca, del país con todos ustedes. Mañana viernes. Ay, estamos ya. Si usted quiere, déjelo el jueves porque ese día me hace falta. Sí, el jueves hace falta. No, o sea, me faltó un día esta semana. Ah, claro, es que fue puente, ¿no? Sí. No es me que alcanzó la semana para hacer las cosas, pero acuérdese, si usted quiere, movámoslo y mañana, que mañana no sea viernes. Pues si uno pudiera, yo lo movería también. Acuérdese que esta semana prácticamente comenzó el martes, una semana de 4 días laborales, martes, miércoles, jueves, viernes. Pero no se preocupe que ya el fin de semana no es puente, creo que puentes vuelven a ver hasta el mes de julio, claro que cuando nos demos cuenta pasan los 20 días. Pero bueno, Carlos, nos fuimos entonces a las 9:34, que tengan un feliz día, muchas gracias a todos. Gracias Jessica, Angie, por supuesto Gersaín, Ingrid, Jefferson, Zulay, Joana y todo el equipo. Mejor dicho, hoy usted le quitó el papel de despedida a Jefferson. Jefferson, que chao. ¿Quién faltó, Jefferson? Ya no diga quién está detrás porque ya Ariel nombró a todos. ¿Quién está por ahí? Faltó Joana Martínez, gracias, y Jennifer Castañeda. Ay, oiga, Joana, y Joana sí está ahí. Un gran día para todos nuestros oyentes. Y Jennifer, hola. Alexandra, gracias. Gracias a ustedes, gracias a la mesa de trabajo, a la producción, y un gran día para todos nuestros oyentes. Nos seguimos viendo, leyendo por Periodismo Público, por Un Minuto Radio Soacha, por todo lado. Angie, chao. Hasta luego a todos, que tengan un buen día. Nos vemos mañana. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades.